Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Llegamos 5 minutos antes de nuestra hora habitual, que son las 7:20. Y si digo esto como un intento de distraer a la gente por el hecho de que entré 15 minutos tarde, pues tiene razón. Y les digo que hemos estado peor, hemos entrado a veces hasta 20, media hora. No es algo de lo que me enorgullezca, pero ha sido la tónica de esta temporada, mal que me pese. Muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de Escala Alternativa en esta su séptima temporada, la temporada de la suerte, dicen. Contá tu pinche programa que estamos llegando tarde, yo honestamente lo dudo. Pero aquí estamos al pie del cañón y como siempre trayéndole lo mejor. Lo no tan mejor, lo nuevo, lo bonito de lo viejo. Y un poco de todo cuando se trata de escuchar música. Música de este tipo que a nosotros nos llama la atención. La asiática, no asiática, la. La que a todos nos llama la atención, que no conocíamos, que nos interesa. El otro lado de la música. Como ya lo mencionamos, parte del eslogan que solemos manejar aquí en este programa por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más, Radio Anime Nexus. Traemos un programa potente el día de hoy. Me voy enterando que probablemente algunos oyentes se les perdió una dosis de poder previo a este programa. No va a ser mucho, pero pues ahí les traemos algo sabroso, que de hecho es el bloque fuerte, el bloque pues potente del día de hoy. Si me preguntaban, oye, ¿qué pedo con el programa especial que tanto decías que ibas a hacer? Bueno, les adelanto que no fue tal. Ese tipo de programas especiales requieren un poco más de tiempo para prepararse, tiempo que yo no tenía. Pero digamos, vamos a ir no tan... vamos a ir, digamos, no tan al espacio. Pero sí nos vamos a aventar un mal viaje bastante, bastante interesante con unas cancioncitas que tengo por ahí. En el bloque Nightlife tenemos... 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Matemáticas, Mad Rock. Con nuestras queridas consentidas de siempre, que acaban de sacar el nuevo disco. Y un par de bandas a las que vale la pena ponerle bastante atención. Ya les platicaré más cuando lleguemos a esa parte. Pero ¿cómo empezamos? Empezamos como siempre con estrenos. Estrenos de una banda, de un dueto agradable de rhythm and blues coreano. Tú dices, K-pop. No, este es un... O sea, sí es pop, sí es coreano, pero es un poco más fino a lo que por lo regularmente identificamos como tal. Les aseguro, no se van a arrepentir de escuchar lo que tenemos el día de hoy. Después de eso vienen dos... pues dos caras conocidas aquí en este programa. Una de las chicas, de las vocalistas femeninas que más hemos impulsado en este programa en los últimos, que serán unos 3-4 años. Leo Yairi saca nuevo sencillo. Tendremos algo de eso por aquí. Y también los ya afamados, los ya conocidos. Yo les... yo me refiero a ellos, o me gusta referirme a ellos como el The Cure de Japón. ¿Quién chingos es el The Cure de Japón? Bioptic. Bioptic, que también sacó disco... bueno, sacó sencillo. Sencillo nuevo. Vamos a tener también algo de ese corte. Pero ¿con qué empezamos? Con esto que ya les había comentado, Poetic Narrator, un dueto de rhythm and blues coreano, con una canción que hasta sonaba bastante parecida o bastante... que quedaría bastante bien en el bloque Nightlife. Digo, porque traemos un tema diferente por allá, pues la ponemos al inicio, que a final de cuentas es estreno, lanzada la semana pasada, si no estoy equivocado. Fueron lanzados este lunes. Ahorita les paso los datos, como siempre, en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde podrán encontrar el podcast, la lista de reproducción, los videos donde sea relevante o donde aplique, una que otra noticia y, por supuesto, muy buena plática con la comunidad de este programa. Ustedes buscan en la barrita superior el nombre de este grupo, como ya se los mencioné, Melómanos de Escala Alternativa. Piden agregarse, yo con mucho gusto los integro a esta comunidad. Les recuerdo también que por ahí pues son los pedidos, entonces para que no pierdan el hilo de dónde se solicita la música regularmente en este programa. Ahora, que si no quieren o no les interesa mucho estar en contacto constante con la comunidad, con el programa, que quieren una comunicación un poco más directa, pues me pueden agregar en Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus, y en el chat IRC me van a encontrar también como Sander Pollo. Ahí podemos echarnos una muy muy buena plática. Pero empezamos con esto, que es... ya directamente al bloque de estrenos, Poetic Narrator y el tema que lleva por nombre Look Like You Have a Natural Bent. Estos son estrenos, esto es Escala Alternativa, muchachos, paren esa oreja, ya estamos empezando. 적인 말들 지쳐가는 하루 아무 의미 없이 미안하다는 말로 서로를 구원해요. 억지로 얻어낸 고맙단 말에 기분이 정말 좋아 보이네요. 어떤가요? 나한테 한단 걸 왜 몰라요. 아마도 그땐 가던 길 가졌음에 우리 엄마 아빠도 잔소리 안 해요 내가 알아서 할게요 그대 원하던 답이 아니라서 꽤나 당황스러워 보이네요 그땐 어떤가요 기울기 전엔 생각 좀 하기를 어떤가요 아무 생각 없이 내뱉었던 말들을 정말 후회하고 있나요 듣기 싫어요 기분 나빠하지 말고 들으란 말이 더 나쁘게 한단 걸 왜 몰라요 아마도 아프게 하는 대수질 있어 보이네요 아마도 아프게 하는 대수질 있어 보이네요 아마도 아프게 하는 대수질 있어 보이네요 Y esto que tenemos a continuación es Leo Yeiri con el lado B de su más reciente sencillo. Me gusta más esta canción que la principal. Es como un pop más, más fino. Esto se llama Unchain. Sambang sen minori konde kuta Sonora, esto es Beuktik con el lado B de su nuevo sencillo Datenshi. Esto lleva por nombre Luna Park, el The Cure de Japón hace su aparición en Ska Alternativa. Regresamos después de este bloquecito de estrenos, muchachos. Con música de Corea y de Japón, que le dan un buen tono a esta velada que tendremos el día de hoy. Ya hay bastante gente reportándose en el chat IRC y en el grupo de Facebook. A todos, se hayan reportado o no, les envío un muy cordial saludo y muchas gracias por sintonizar este programa. Ya saben que si no, sin ustedes no somos nada. Tanto este programa como la radio en sí. Así que muchas, muchas gracias. Y pues un saludo muy especial a todos los que, pues sí, se toman su tiempo y se toman la molestia y nos hacen el favor de atender los temas y las conversaciones del programa, así como generarlas. O sea, a todos los que se están reportando y están comentando al respecto, tanto en el grupo como en el IRC, muchos, muchos saludos muy especiales. Un saludo a mis compañeros Pinkstar, el Anon, a Lucy y Alex, Y un saludo muy, muy, muy, muy especial y un abrazo muy, muy, muy, muy grande. Ah, bueno, yo le digo mi discípula coneja. Si ella me escucha y piensa, pinche viejo loco, bueno, seguramente, pero yo le tengo un... Yo le tengo cariño muy especial a mí también compañera y pupila, Wenlin, que pues ya está aquí de vuelta, de regreso con nosotros. Por un tema muy, muy, muy personal de salud, pues no había podido reportarse con nosotros. Y eso, pues la verdad a mí me pesa o me da mucha... Vaya, me da mucha bronca porque los últimos dos sábados de diciembre no transmití por cuestiones enteramente personales. Pero no me hubiera imaginado que... podría haber sido la última vez en la que pudimos haber platicado, pudo haber pues integrado aquí a la plática la muchacha con nosotros. Ah, pues un mes después y bastantes cuestiones que pasaron por ahí. Afortunadamente ya está con nosotros, pero fue como que muy mala suerte. Que estuviera ausente por tanto tiempo. Digo, ya lo pasado, aquí está y es algo bueno, me da mucho gusto, pero no sé, como que es una espina muy personal. Entonces, pues entenderán que su regreso por aquí significara algo especial, tan especial que el bloque de pedidos del día de hoy, digo, el post correspondiente ya está arriba. Los primeros dos que hagan un pedido se integrarán a la lista de reproducción, y yo digo dos porque pues uno de esos pedidos está reservado exclusivamente para que aquí la señorita Wenlin nos pase el dato del tema que ella quiera. Lo ponemos con mucho gusto porque pues ya nos alegra mucho tenerla de vuelta. Oye, ¿saben que la chingada que no se pueden apartar pedidos? No, no se pueden. Ustedes no pueden, yo sí. ¿Que por qué? Que la chingada... Bueno, ya saben el mantra de este programa. Es mi programa, es mi espacio, se pone lo que yo quiera. Muchos saludos, muy afectuosos, un abrazo grande a todos. Porque al final del día, pues, le hacen el aguante a este sujeto que tiene atrás del micrófono. Ahora que sí lo hace solo por la música, yo lo entiendo, porque lo importante es, y siempre se los he dicho, el tema de este programa, o lo importante del programa, no soy yo. Yo solo soy el medio para lo que les traemos a ustedes el día de hoy, que es, por supuesto, música. Y hablando de música, vamos a traerles algo de Poder. Creo que el programa que le sube los decibeles a las tardes de sábado en esta radio no se pudo o no pudo haber una emisión el día de hoy. Así que vamos a compensarlo con un poquito de música que puede sonar algo pues parecida. Porque pues así como su servidor tiene estas amables y muy agradables personas que hacen posible el programa, también el compañero Cosmos pues tiene a su grupo de poderosos, a su grupo de metaleros que esperan día con día la dosis perfecta de power, misma que traeremos para ustedes en tres encarnaciones diferentes con algo muy particular y muy similar uno de otro. Grupos de heavy de heavy metal, de power metal, de heavy metal con toques neoclásicos, liderados por una voz femenina. Uno de ellos es incluso lo que yo considero que es como que el que será el nuevo boom o la nueva tendencia después de que Baby Metal y Band Maid ya están choteadas hasta su madre. Porque si a Band Maid les parece un buen grupo, que lo es, lo que vamos a escuchar a continuación, Fuerza. Es a nivel técnico, a nivel ejecución, a nivel, pues sí, potencia, es igual de fuerte, incluso mucho, mucho más. También, directo de Japón, las chicas de Love Bites, con un corte de su álbum Electric Pentagram. Hasta el nombre del disco está perrón, güey. Que fue lanzado este 29 de enero de 2020, si no estoy equivocado. Es un heavy power metal bastante, bastante agradable. Que a pesar de todo, a pesar de toda la potencia, suena muy bien. Entonces pues vamos poniéndole un poquito de poder a esta tarde de sábado. Se los repito, ellas son Love Bites. El tema lleva por nombre When Destinies Align. También un estreno y esto es Escala Alternativa. No se despeguen. Coincidence, it's not the like reality. una banda original de 2010 con mucho toque neoclásico. Esto es Tears of Tragedy con un corte de su álbum Statis de 2016. Esto es Void Act. Thank you. esto es Crossbane, otra banda de power metal liderada por una melódica voz femenina de su álbum Gate of Fantasia. Esto es Graceful Gate. Y regresamos después de mover la melena un buen rato con este power. chicas, ahora sí que chicas al power, power a la alternativa, llévele como quieran, pero espero se hayan entretenido y se hayan divertido con las canciones que pusimos el día de hoy. Le mando un saludo a Elena Wong en el chat IRC. Dice que tenía siglos de no escucharme. Yo, primeramente, pues te agradezco mucho que te reintegres a las transmisiones. No te culpo si andabas perdida con respecto a mi espacio, porque no fue hace mucho que regresé. Estamos hablando de 9 de noviembre 2019, cuando empezó esta séptima temporada. Todo no fue hace mucho, fue en un horario diferente, pero qué bueno que aquí andas y pues ojalá te guste la música que tenemos para ti. De este último tema que escuchamos, Crossbane con Graceful Gate, les recomiendo en alguna chancita que tengan, ahorita no, para que no me dejen de poner atención, ver el video. La chica tiene un vestido espectacular, de poca madre, ¿no? A lo mejor les... y obtienen algo de ideas, ¿no? Para algún vestido que se quieran confeccionar para ocasiones ya bastante pues particulares, bastante formales. Ah, pues el vestido está muy chingón, el de la vocalista en ese video. Ahora, pues como les había comentado, hoy se supone que habría un programa especial que no hubo. Que por cierto, muchas gracias a mi compañera Lucy y Alex por mandarme pues ahí el... Hay un mensaje muy, muy particular, muy, muy bonito, muy agradable. Que está Dice que está esperando el... estará esperando el especial. Tiempo que sea necesario. Espero que no sea mucho. Ya saben ustedes que a mí... Cuando se trata del programa... del programa de cada sábado, si de por sí para el programa los programas de todos los sábados soy muy mamón para elegir qué es lo que les voy a traer, imagínense para los especiales. Y el problema es que ahorita mi vida, bueno, desde siempre, pero ahorita más, mi vida es pues un desmadre. Entonces vamos trabajando ese programa, vamos preparándolo, vamos maquillándolo, poniéndole sus toques muy particulares para que salga bien. Mi idea es que ese programa salga tan bien que hasta los que desconocen del tema que voy a tratar se interesen poquito y les llegue a les llegue a salir el gusanito, ¿no? De ah, cabrón, y esto como con qué se come y como qué más escucho de aquí o qué pedo. Así que ya saben. También el mensaje o la petición. La petición extensiva a quien quiera las portadas de estos últimos tres temas. De los discos de donde vienen estos últimos tres temas. Que me lo haga saber. Las portadas están muy chidas y quedarían, me parece que bastante bien para. Para hacer fondos de pantalla de sus teléfonos o de sus tablets. Entonces, pues, con mucho gusto me dicen y se las paso por... Las subo a Google Drive y se las comparto. La compresión de imágenes que aplica Facebook pues, le parte la madre, pero horrendo. Entonces, pues, tratemos de darles algo bueno, ¿no? Es la mala noticia. La no tan mala es que igual, de todos modos... O sea, el programa iba a ser de los música de videojuegos, shooters o los juegos de navecitas. así como avioncitos, como aéreos, navecitas espaciales. Pero aunque no vamos a ir tan al espacio, pues sí. Nos vamos a meter en un viaje, puff, denso y sin necesidad de ninguna. Sin necesidad de ninguna hierba esmeralda, ni mucho menos. No será necesario, para eso tenemos la música. La música es la droga de este programa. Y vamos a tener por ahí algo de post-rock, algo de shoegaze, algo de buen space rock. Uno como space rock pop. Porque así es una de las bandas más queridas del programa, Triceratops. Hicieron un álbum hace 12 años, 2008, con unos toques pues bastante, digamos, como electrónico futuristas, sin dejar de lado su sonido muy particular. Pero eso, y con lo a lo mejor curioso que suena, pues es como la parte leve del viaje, porque vamos a empezar con todo. Porque tenemos a continuación a una banda que es una leyenda, una institución en el rock japonés, Tokyo Shoegazer, que se juntaron y en 2019 sacaron un nuevo disco que va por nombre Moondiver. Hasta el nombre está bonito. Y de ahí pues nos pasamos a una banda que se llama Ruby Sparks. Sí, debería ser Ruby Sparks, pero pues ustedes saben que los japoneses y la letra L no se llevan muy bien. Con un cover también como shoegazer post-rockero de una canción de los Sugar Cubes. No estoy completamente seguro si extinta, pero la ex banda de Björk. Cantante vocalista, pues, famosísima, con un timbre de voz muy particular. Vamos a tener ese covercito. Más lo que yo les había comentado. Ya irán escuchando ustedes. Entonces empezamos el mal viaje más bien con esto, que es Tokyo Shoegazer, con el tema que lleva por nombre In Full Bloom. Cierren los ojos y vayan a viajar, chicos. Esto es Escala Alternativa en Radio Nuevo. We'll be right back. esto es post-rock con Dream Pop, Luby Sparks con Birthday, un sencillo reciente que salió el mes pasado. Y esto es Triceratops con algo de su álbum Made in Love de 2008. Yo siento que suenan un poquito a Muse, pero siguen siendo Triceratops. Esto es Future Folder. すりゃ流されちゃいがちな日々の中欲しいもん。 regresamos después del mal viaje, pues ya nos bajamos de... Ya nos bajamos del tren a Ciudad Música. Porque ya estamos aquí, ya que siguen los pedidos de nuestros queridos apreciados Ran Escuchas. Con nosotros, de nuevo, un agradecimiento enorme a todos los que hicieron su aportación a la lista de reproducción del día de hoy. Muchas gracias a... Muchas gracias a Lanon, muchas gracias a Pink. Y pues muchas gracias a... Muchas gracias a Wendy, que no le... ¿Cómo decirlo? Que no se chivió, que no le dio pena y usó su espacio para su pedido sabiamente. ¿Qué tendremos a continuación? Bueno, Godcasten, Los Caligaris, Every Little Thing, tenemos un poco de todo. También había por ahí un comentario de Giancarlo Flores que mencionaba poner por ahí una de Linkin Park. Mi amigo, te puedo poner la canción que tú me pidas siempre y cuando hagas el pedido en la publicación correspondiente en el grupo que corresponde. Desafortunadamente no fue el caso el día de hoy, así que el tema que solicitaste no entrará. Me disculpo de antemano. Un saludo también al pinche Toquille, que ya se está reportando en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Llegó a barrer con el tema de los pedidos. Sí, de por sí estaba muy muy apretado el espacio, lo reconozco, pero era una ocasión muy particular. Porque el pedido reservado ya desde antes del programa pues va a sonar a continuación. Una de las primeras canciones nos comenta Gwen que escuchó de esta agrupación, una que lleva por nombre Pulse. Antes de esto, también les recuerdo que de repente tenemos bloques que son los pedidos no pedidos. ¿Qué se trata con esto? Pues a los que más interactúan en el programa, pues yo voy identificando sus gustos. A lo mejor por ahí un estilo de música, alguna agrupación o algún disco que sepa yo que les gusta. Y yo mismo hago un bloquecito con un tema que pues me recuerda a ustedes, aunque no lo hayan pedido, aquí lo tienen. Entonces es una de las ventajas también de estar pues en constante interacción con su servidor y también con la comunidad, compartiendo, comentando a quién se parece, bla bla bla. Por ejemplo, al principio del programa mencionaba el Anon que el primer tema que tuvimos el día de hoy, que sonaba a algo llamado, a una agrupación llamada Bonobos, la vamos a checar, la vamos a tener en cuenta para futuras emisiones. Pero es la ventaja, chicos, es la ventaja de que estén pues en constante interacción con el locutor, con su servidor y también con los demás muchachos que están aquí con nosotros compartiendo este espacio. Sin más ni más, nos vamos ya a los pedidos. Esto es de mi discípula coneja, Wenlin. De nuevo, un abrazote así enorme y muchas, muchas, pues gracias por regresar y estar con nosotros. Esto es Godcasten, el tema lleva por nombre Pulse. Para la sorja, chicos, ya escuchamos la música que ustedes programan en Escala Alternativa. ¡Gracias! 나의 등을 떠밀래 오래된 날 버리려 혼자 된 날 꺼내려 나의 등을 떠밀래 어디에도 없었던 살아있는 척했던 언제나 해로워서 너무나 외로웠던 pedido de Lannon para su personita special, los Caligaris con el tema Razón. Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris, aunque esté todo gris. Te juro que ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, que hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción, no pude evitar el amor. Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. Vos sos esa simple razón. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. Esto es un pedido de Pinkstar, Every Little Thing, con el tema Koe. No suena bonito cuando yo lo trato de decir en francés, ¿verdad? No. Bueno, no pueden ser todos buenos. Vamos a escucharla. Radio Nexus. Y regresamos después de estos pedidos. Muchas gracias de nuevo a Gwen, a Lanon, a Pink con su último tema muy, muy ella. Muy ternuris, muy cosis. Muy rosa. Pero está bien, está bien, está bien. La música, como las emociones, son un espectro muy amplio de donde podemos elegir lo que más nos gusta. Ya son las 8:34, hora del centro de México. Aquí en Aguascalientes el día ha estado medio cabrón, de ser sincero. No ha salido el sol todo el día de hoy, ha sido un día muy frío. Y en este tiempo del día, pues mucho más, ¿no? Que ya es de noche, pero pues la noche, como toda parte del día, pues hay que disfrutarla, hay que quererla, hay que vivirla. Así es, chicos, en el bloque Nightlife del día de hoy vamos a contar. Sumar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada. Matemáticas en una noche de sábado. Sander, te pasas de pendejo. No, señores, no es como ustedes piensan que es. Porque esta matemática la vamos a experimentar, la vamos a disfrutar, eso espero yo, de manera sonora. Porque tenemos un bloque de math rock exquisito para el día de hoy. Y es que pues nuestras niñas, nuestras chicas, nuestras consentidas de Trico sacaron este miércoles su más reciente álbum. Ahorita les paso el dato. Ya habíamos escuchado por ahí Potash y otro corte que incluso tuvimos por aquí. Buenos los dos. Pero, en fin, una placa nueva, hecha y derecha, completa. Eso es, por supuesto, de celebrarse, de festejarse. Y aquí no dejamos pasar la oportunidad. Entonces, el bloque a continuación gira alrededor del tipo de música que hacen ellas. Y es que no son las únicas. Afortunadamente, hay otro trío. Hasta pareciera, pensaría uno, estas son calcas de Tricot. Paranoid Void, también otro trío de math rock japonés, conformado en su totalidad por chicas. Lanzó a finales del año pasado un álbum nuevo que se llama simplemente Zero One. A diferencia de Trico, ellas son un math rock más instrumental. No tienen vocales. Las vamos a tener con Blind Blue. Y después tendremos algo, puede decirse estreno, porque no ha pasado en este programa al menos. Pero es de una banda que ya tuvimos en alguna ocasión aquí. De hecho, fue en los últimos programas que hice por allá de 2017. Estuvo en el último, como en el último o penúltimo programa. Directo desde Taiwán, Elephant Gym, con algo de su nuevo álbum Underwater. Entonces prepárense, chicos, prepárense porque este bloque Nightlife viene con todo, viene muy preciso, muy prolijo, viene muy matemático, viene espectacular. Y empezamos con esto que es Paranoid Void y su tema Blind Blue. No se os olvide, muchachos, estamos viviendo de noche aquí en Escala Alternativa.

de Taiwán para el mundo, más numeritos. Esto es Elephant Jim con algo de su última placa, Underwater. Esto lleva por nombre Quilt. Clase de matemáticas, vamos bien, ¿no? Acabamos por todo lo alto con nuestras chicas de Tricot y esto que se llama Himitsu. Radio. Y bueno, chicos, así es como terminamos el día de hoy con una clase cátedra, congreso, seminario de matemáticas. Gracias a los grupos que escuchamos el día de hoy. Noto que es un programa muy cargado de voces femeninas. En prácticamente todos los bloques tuvimos una, como alrededor de un 60-70%, probablemente más, de voces femeninas. Es un dato muy curioso, ¿no? Porque sin ser planeado, este programa tuvo esa particularidad. Siento que aunque no fue el especial, me gustó cómo quedó. Ojalá ustedes también hayan podido obtener algo de provecho de la música que escuchamos el día de hoy. Nuevos géneros, nuevos intérpretes, nuevos discos a los cuales pegarle una escuchada. Porque de verdad, mucho de lo que está aquí vale bastante la pena. Nos estaremos escuchando el próximo sábado 8 de febrero. Ya saben, con más de esto que escucharon aquí, con más del otro lado de la música, para seguir haciéndole el caldo gordo a ese soundtrack de tu vida. No dejen de acercarse aquí al oasis musical de Escala Alternativa. Que la pasen muy bien, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. O quizás no, porque qué chingados es un programa así, sobre todo con Gwen aquí, que es de las pocas personas que me dan bola con esto de que este soundtrack, esta música es la mamada, así que vamos a terminar con bonus track del soundtrack de Persona 5, Shoji Meguro y Linen Aizumi. Esto es Rivers in the Desert. Que les vaya muy bien, chicos, pasen una bonita noche, cuídense mucho, yo los escucho la semana que viene. This time it could be my moment. Is this a mirage or a chance to fulfill my mission? There's no time for indecision. A river in a dry land. The last is in a lost head. When I hop off, new beginnings burn out these. Now we need it. A heartbeat for a demon. A oasis in a sea. I'm ready to take them down now. The time for news. dark is constantly drawing nearer. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos la próxima semana. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Radio Paranormal.